Radio Ubrique Deportes. Lunes 23 de enero comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada. Arranca la semana y lo vamos a hacer como siempre analizando lo que dieron de sí los partidos de fútbol de este último fin de semana. Tan solo cuatro, una jornada reducida, ya que los juveniles del Ubrique Atlético descansaban y también el conjunto de los Vampiros, que participa en el Interprovincial de veteranos. Los cuatro equipos del Ubrique Unión Deportiva sí entraron en competición. Victoria del Cadete por 4-0 en casa ante Arcos. Siguen esa tercera plaza y a la espera de que pinchen los dos primeros, San José Obrero y el Jerez B. Por cierto, el próximo fin de semana, la próxima jornada, se enfrentan entre ellos. Habrá que aprovechar esa situación para recortar puntos a Jerez, a San José Obrero o a ambos. También vencía el conjunto Prebenjamín, era el otro equipo que se jugaba en casa, 3-1 ante la Salle de Jerez. Y los otros dos resultados fueron los que se dieron en Olvera. El Infantil caía 2-1 ante el Club Deportivo Olvera, en un encuentro muy igualado y que finalmente se decidió a favor del que tuvo más suerte en ese partido. Y por otro lado, el conjunto Alevín empató a 3 ante el equipo del Club Deportivo Olvera, tras lograr por 3 veces igualar el marcador. Un partido también bastante igualado entre los conjuntos de Olvera y Ubrique Unión Deportiva. Por otro lado, lo referente ya al baloncesto, este fin de semana nos dejaba 3 victorias. La del Fercabe Cabu ante la Unión Linense de Baloncesto, una victoria importante porque ya hace que el cuarto clasificado quede a 2 victorias del conjunto ubriqueño, que casi tiene asegurado el pase a la Final Four, aunque todavía queda bastante, toda una vuelta para completar la competición liguera. Y por otro lado, Junior Femenino también vencía en San Fernando al Candray por 39-58, casi también se asegura la primera posición de la liga regular. Caía el Cadete masculino ante el DKV Jerez y vencía el Infantil en Puerto Real ante las Canteras por 39-52. Son las cosas fundamentales que queremos tratar en el día de hoy. Antes, como siempre, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. Futboleros, los Madrid Barça de Copa son nuestros. El doble clásico en exclusiva en Canal Plus 1 y todos los partidos de Liga del Madrid y del Barça en Canal Plus. Por solo 14,95 euros al mes hasta el final de la Liga. Canal Plus, la casa del fútbol. En Ubrique, TDC 90, Paseo del Prado número 43, teléfono 46-10-52 y en Arcos, Camino de las Nieves 17. Ahora en Ubrique, Informática Mancera, en Avenida Diputación número 59, Camino de la Piscina. En Informática Mancera, todo lo que necesitas en informática y periféricos. Ordenadores, componentes y todo tipo de accesorios. Informática Mancera dispone de un servicio garantizado y especializado de reparación. Visítenos y pida presupuesto sin compromiso. Nuestros precios no tienen competencia. Y si deseas iniciarte en el mundo de la informática, ven a visitarnos. Te ofrecemos asesoramiento sin compromiso de todo lo que necesitas. Informática Mancera, en Avenida Diputación número 59. La mejor calidad y el mejor servicio sin competencia. Más información en informaticamancera.com. En Modas Isabel comenzamos el año con rebajas. Modas Isabel en calle San Sebastián te ofrece precios rebajados en todos sus artículos. Grandes descuentos en moda de señora y caballero. Además, Modas Isabel te ofrece las rebajas en textil y complementos de hogar. No lo olvides, Modas Isabel está de rebajas. Visítanos en calle San Sebastián número 28. Junto al nuevo polígono industrial Cuestecilla de Castro, en Paseo Las Costureras, Mesón La Vega. Disponemos de nuestras especialidades gastronómicas para que disfrute con los suyos de una velada inigualable. En Mesón La Vega, carnes a la piedra,

6:31 de la tarde, vamos a arrancar como siempre todos los lunes haciendo la crónica de los y el repaso a la jornada, a lo que hicieron los equipos ubriqueños en lo que se refiere al deporte del balompié. Hoy nos vamos a centrar con el equipo infantil, que ya hemos comentado que caía en Olvera por 2-1. Tenemos con nosotros a tres de sus componentes. Alberto, buenas tardes. A Carlos, buenas tardes. Buenas. Y a Solano, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar primero hablando de ese partido frente a Olvera, porque se visitaba la casa del líder. A priori no era un partido precisamente fácil, y vosotros fuisteis con la idea de dar la sorpresa, de traeros los tres puntos y de meterse en esa lucha por la primera plaza, ¿no? Y no pudo ser. ¿Cómo fue el partido? Empezamos un partido difícil, empezaron ellos con las contras, después nosotros, y fue, es que no tirábamos a puerta, ellos no llegaban mucho y no llegábamos lo bastante, desde que Álvaro tiró y metió un golazo, desde el medio del campo. Pues en verdad el partido tuvimos nosotros después más dominantes, así, pero algunas contras nos cogían y nos metieron dos goles de cabeza ahí en unos córneres. Y en uno de falta. Recordemos que erais dos equipos muy parejos. Dos equipos que ya en la primera vuelta habíais empatado a tres aquí en Ubrique. Como tú bien comentas, comenzaron ellos dominando, pero se adelantaste ustedes en el marcador con un gol de un alevín desde el centro del campo, ¿no? ¿Cómo fue eso? Un golazo. Fue un rechace que le vino y tiró, y el portero. Yo creo que fue más fuerte que otra cosa. Ahí, dio en el larguero, entró. Y salió y entró otra vez. Es que fue muy raro. ¿Qué cogió? ¿Al portero adelantado? Sí, cogió al portero adelantado. Y el portero era alto. Era... El portero no le dio tiempo a Dios en el larguero y se la vino a venir. Con ese 1-0 en el marcador, el objetivo era llegar al descanso con ventaja, pero os empataron. ¿No? Y me comentan que una jugada, digamos, con un poco desgraciada, o mejor dicho, con poca suerte para vosotros, ¿no? Sí. Un poco fuerte. Tuvieron ahí libre de marcar y... Ahí no se podía. Es que esa jugada la habían hecho antes de un córner. Habían hecho una jugada que eran dos atrás, que y entonces la centraban al segundo. Entonces uno de los dos remataba. Y el primero fue el que remató y marcó, pero se la anuló. Pero el segundo ya fue un golazo. No lo vimos venir. El descanso. Llegamos al descanso con 1-1, ¿no? En la segunda mitad seguís con el mismo planteamiento, pero esta vez dominando más. Después empezamos nosotros ahí, pero no conseguimos marcar. No fue fuerte. Dominando más y tirando más a puerta. Sí, ellos lo único que hacían ya es coger la contra, un extremo que tenían muy rápido y poco más. ¿Y en esto que llegó el segundo gol? No de ellos, muy similar al primero. Bueno. Sí, fue un fallo en defensa ahí, le hicieron ahí un regate y ahí el portero no podía hacer nada. Estamos hablando en torno al minuto, creo que 18, ¿no? De la segunda parte. Sí, por ahí. A partir de ahí, ¿cómo fue el partido? Pues fue... Seguimos dominando nosotros, pero ya después nos cogieron otra contra y metieron el tercero. Y ya después nosotros intentamos remontar, pero... Pero si quedaste 2-1, ¿cómo vamos a meter? Me estoy vacilando. Yo me quería que habíamos quedado 3-0. ¿3-0? Qué mal informado, yo creo que no jugaste el partido tú. Pues digamos 2-1. Ese fue el marcador como estableció. Pero lo curioso del partido es que tuvisteis ocasión de empatar en la última jugada, ¿no? Pues un córner. Un córner de cabeza al palo. Un córner que dio en el palo, digamos que fue terminar la jugada y terminar el... Yo iba a subir, lo que pasa es que no, mi entrenador no quería. Recordemos que, bueno, tú ibas a subir porque tú eres portero, ¿no? A eso te comento, a eso te refieres. Bueno, 2-1, el partido, bueno, tenía toda la pinta de que el empate quizás hubiera sido más justo que... Porque podía haber ganado los dos equipos. Un empate es una victoria, ¿eh? Porque contra el líder... Bueno, por lo tanto, ¿estáis de acuerdo con lo que hemos comentado? Que la suerte fue, bueno, que ganó el equipo que más suerte tuvo en este partido. Sí, ¿no? Sí. Porque no obstante, vemos que hemos hablado de dos equipos muy, muy parejos. Con los que habéis jugado hasta ahora en la liga, lo que sí observamos es que habéis empatado mucho. Sí. ¿No? Sí. de 7 partidos, 3 empates. ¿Eso quiere decir que los equipos estén muy igualados en este grupo? No, nosotros somos superiores a los equipos en los que hemos empatado, pero tampoco no hemos tenido suerte. Vamos a esperar a ver si en esta segunda vuelta, en la vuelta... Estábamos empezando y no nos conocíamos muy bien, ¿no? Pero ya ahora la verdad es que estamos mejorando mucho. Y además que antes había mucha gente y tenían que entrar todos y algunos eran malillos. Pero ahora ya nos estamos quedando pocos, por lo de las notas han tenido mucho y estamos quedando los que en verdad somos los que servimos para eso. Uh-huh. Digamos que, como tú comentas, el equipo ha cambiado mucho con respecto al inicio de la temporada, sí. En cuanto a nivel. Había adquirido más nivel, ¿no? Sí. Somos menos componentes del equipo, pero la verdad es que ha subido la calidad. Uh-huh. Bueno, antes que nada, con esta derrota se descolgáis un poco de la primera plaza, ¿no? Sí. Y nos ponemos cuarto a un punto del tercero y vamos a ver lo que podemos hacer. Ya os queda volver a distancia. Sí. Lo que podemos intentar es que el segundo. Queda segundo, pero no se sabe, porque a lo mejor volver a pinchar dos partidos y... Nos ponemos nosotros ahí. ¿Creéis que Olvera es el equipo más fuerte de la categoría? No, no. Los hay mejores. Puerto Serrano es fuerte también. Sin embargo, ustedes solo habéis perdido dos partidos. Sí. Contra Olvera y contra Bornos, ¿no? Contra el Bornense. Con los dos primeros. ¿El partido contra el Bornense cómo fue? Es que marcaron el primero de penalti, ¿no? Sí. Y después otro penalti para nosotros, marcamos. Y ya cuando estaba... al revés, nosotros marcamos un penalti y después ellos... Y ya después, cuando ya estaba terminando... Se pusieron nos vinimos atrás ya, es que no, el cansancio también. Es que pegaban muchos palos, pegaban muchas patas. Y a uno lo dejaron... Y además que no pasaba ni un minuto. A perder tiempo y eso, con los balones. Ya hemos agresivo jugando. Pero que no era... No eran tan buenos como para ganarnos. Que los dos de arriba no son superiores al resto de la categoría, ¿no? A pesar de que están ahí por circunstancias, ¿no? Está muy igualada la liga. Bueno, Olvera. Bueno, habéis perdido con Olvera, habéis perdido con el Bornense. Una liga muy corta la estamos observando, ¿no? Quizás sea el problema, porque en tan pocos partidos ya coger una distancia de puntos hace que el margen de maniobra sea más corto, ¿no? Sí, en esta primera vuelta hemos fallado mucho y eso es lo que nos ha pasado y ya los dos primeros de arriba se nos han dado puntos. Pero que vamos, que todavía no está nada perdido. Claro que no. Hay que seguir luchando. Todavía queda toda esa segunda vuelta, esto acaba de empezar, como quien dice, ¿no? ¿Las dos victorias con quién ha sido? Contra Espera, que jugamos este fin de semana. Uh-huh. Y contra Algodonales, que ganamos 2-1. Algodonales también está por ahí arriba, ¿no? Sí, está luchando por el puesto. Uh-huh. Bueno, contarme un poquillo del equipo. ¿Sois todos casi todos de primer año, de segundo? No, hay más de primer año, pero que hay 5 por ahí de segundo año. Entonces sois mayoría los novatillos. Por ejemplo, tú, Solano, tú eres de primer año, ¿no? Sí, y Alberto también. ¿Tú también, Carlos? No, yo soy de segundo año. ¡Tan grande! Ya me asustaba, ¿eh? Los oyentes no sé. Quien no te conozca no sabe la altura que tiene este chaval. Bueno, y ustedes que sois de primer año, ¿os está costando mucho adaptaros al fútbol 11? Al principio... Sí, hombre, era más cansado, pero ya ahora mismo ya nos estamos adaptando bien, ¿eh? A las posiciones y eso. Más compañeros y sobre todo más mayores dimensiones, ¿no? Sí, la portería yo también... La portería más grande también. Y yo tampoco que sea muy grande ni muy alto, y entonces yo digo ello, pero a mí... Él vuela la portería, Y además que el año pasado, cuando jugábamos en fútbol 7, ya cuando estaba terminando la liga, Modesto, que era entrenador de los infantiles, jugábamos fútbol 11, ya terminando, nos poníamos a entrenar con los infantiles para que nos vayáramos acostumbrando a eso, a las terrenos. Y eso, sí. Uh-huh. Sin embargo, el choque habrá sido grande, sobre todo en lo físico, ¿no? Uh-huh. Sí, pero no, con Villa no hacemos mucho físico, con Villa más de tocar balón. Sí, pero en el partido hay que correr más, ¿no? Hombre, sí. Supongo que... También hacemos su parte de físico, pero que más táctico. Sí. Pero la verdad que después a la hora del partido no sirve mucho, siempre estamos nosotros dominando, tocando la pelota más y fresco. Eso. ¿Qué os gusta más, el fútbol 7 o el fútbol 11? A mí el fútbol 11. A mí me gusta más el fútbol 11 porque en fútbol 7 es que no. Muy pequeño y no puedes hacer regates. Te sientes más libre en fútbol 11. Pero también la verdad tienes que tener más fuerza. Claro. Para llegar y... balones también toman. Y al portero le favorece también el fútbol 7, porque la portería son más chicas, pero fútbol 11 también hay que acostumbrarte, porque si tú vas a querer jugar cuando seas mayor, te vas a tener que acostumbrar. Y que ya crecerás, Alberto. Claro. Ya pegará el estirón con Carlos, que tampoco te vas a quedar... Bueno, tan harto. Que no te va a quedar esto chico. Ya lo será, ya lo será. una cuestión, vamos a hablar del equipo por parte, la defensa. Vamos a ver, sois el equipo, el segundo equipo menos goleado, ¿no? Sí. Eso dice mucho de la defensa, ¿no? ¿Cómo es vuestra defensa? Buena defensa, defensa rápido, no nos complicamos, balón que no podamos, balón arriba. Así es la defensa. Y cuando la mayoría de las veces sacamos la pelota jugada. Intentamos sacarlo. Tú eres defensa, ¿no, Carlos? Sí. Y capitán. Sí. Bueno, fui. Defensa bueno, y centrocampista, ¿no? Ahora sí. Está jugando de medio. Nuestro capitán, Daniel Medinilla, está lesionado. Claro. Quizá no ha caído del puesto de capitán. No tengo yo el equipo y bueno, está Carlos ahí intentándolo. El centro del campo, que tú eres centrocampista, ¿no? Sí. ¿Cómo va? El centro del campo, pues intentamos de coger balón en un lado, intentar cambiarlo. Todavía no estamos muy acostumbrados. Bueno, hay que jugar mucho, profundidad, todo eso. El centro del campo es una de las posiciones que más se quema en el campo. Claro, y acostumbrado a manejar un centro del campo estrechito como el año pasado, ahora está ahí, ¿no? Sí. La cosa varía. Sí. Es más difícil, pero ya vamos acostumbrándonos. ¿Y la delantera? Aquí no hay ningún delantera. No. La delantera, Pedrito Barragán, una bala. Balón en banda, centro, no tenemos muchos rematadores, muchas veces Carlos, no lo podemos cuando vamos así perdiendo, pero Pedrito, balón en largo, él sabe correr, tiene buen regate. Digo, lo que pasa, Pedrito, es que está en interna y tiene un poco físico, entonces no es lo mismo que si estuviera aquí entrenando. Poco físico, que está quemado, ¿no? Un poco sí, está quemado. Claro, es muy bueno, es muy bueno. Es bueno, pero si tuviera más físico, sería un someón. Es que tenemos que tener en cuenta que sois el tercer equipo menos goleador. Si sois el segundo menos goleado, tampoco hacéis muchos goles, ¿no? No. Os cuesta mucho trabajo, por lo tanto. No, sí, lo que pasa es que ocasiones se crean. Sí, pero sí creamos la definición es lo que no terminamos. Y remates en los cornes y eso. Bueno, contigo los remates en los cornes. Hombre, sí, pero a lo mejor un corne sube, que no. También el problema es que hay. No llegan a centrarla para rematar bien de cabeza. Hay que buscar que llegue. Fran es un buen rematador. Es un buen delantero. Él no la prueba de Sevilla. Lo tiene en el banquillo, un buen delantero, Fran. El segundo portero, Juan Lucio. Sí, bueno, ¿y la portería cómo está? La verdad, la portería es... buena, con Alberto Rospado. Y de segundo portero está Rodri Orellana. Un portero también. Un portero también tiene más competencia, pero... más competencia. Sí, es bueno. Con garantía, lo hemos dicho, segundo menos goleado, eso es, bueno, eso es, digamos, un trabajo de todo el equipo, pero defensa y portero parece que estáis bien compenetrados, ¿no? Bueno, fuera de casa, ¿cómo se está comportando el equipo? Para mí, mejor fuera de casa, estamos haciendo lo mejor fuera de casa que dentro, es verdad. ¿Que sí? ¿Por qué? No sé, no sé. Mejor en el campo. Mejor en el campo. El campo este año está... Está una mierda. Está mal echado, mejor, ¿no? Está mal echado. Ahí parece... La portería parece... Es patata. La portería parece de una playa, que han traído arena de playa ahí. Una cosa más rara. La verdad es que deberían arreglar el campo. Pero es que, Carlos, no... Si estamos entrenando y están siempre ocupados, no lo van a poder arreglar. Ya. Bueno, la cosa es que por el juego que os inculca Villa, jugáis mejor fuera que en casa por el estado del terreno de juego, es lo que queréis decir, ¿no? Claro, porque no jugamos más a toque, entonces toca en campaciño muy difícil. ¿Y cómo se las apañáis para jugar aquí en el patatal? Vamos. Más o menos acostumbrado de los entrenamientos y... No hay que acostumbrarse a saber dónde está cada boquete. Tienes que medir bien los votos que te van a venir y eso. Que tiene que la portería también, que te bota mal y te la come. Lo que te iba a decir, los botes tienen que ser súper traicioneros, ¿no? Sí. Bastante. Puede ir para la izquierda y bote y te va para la derecha. No sabemos lo que va a pasar. Te tienes que anticipar. Te queda parado y te con un delantero y te la enchufa. Bueno, pero también digamos que los que vienen de fuera... No están acostumbrados y al momento no un fallo. Si os desconcierta a vosotros, imagínate al que viene de fuera. Volver allí... Hay equipos que solo nos meten de corne, porque es que hay... nosotros este año somos, hay mucha gente que son muy bajitas y hay tenemos defensa de altura, dos o tres. Pero Álvaro va de cabeza. Álvaro va muy bien de cabeza, aunque está bajito. Pues digamos ese es el problema con el que se estáis encontrando todos los equipos, el estado del terreno del juego, que quizás nos haga desarrollar el juego que precisamente a ustedes os gusta. Entonces tenéis que jugar de forma distinta cuando estáis aquí. Lo que surge es que... No, pero mira, a lo mejor en el medio del campo debemos controlar la mano. Ahí está, sí. Ahí balón que coja, balón arriba. Eso, no podéis sacar el balón de atrás, sí, pero... tranquilamente, ¿no? Porque os arriesgáis a... Además está viendo dos delanteros muy rápidos que te cogen el balón y... Nosotros no somos mucho de jugar por alto, nosotros es de bajar el balón y tocarla. No, eso lo iba a preguntar, porque siempre hemos hablado de eso, del juego aéreo, ¿no? ¿Cómo va este año? No es lo mismo, tenemos jugadores muy bajos y... No podemos, cuesta más. Vos crees que la dan de cabeza y ya está. Algunos que tienen miedo. Es que eso es lo que iba a comentar, no, ya no es cuestión de altura, es cuestión de que algunos no se atreven a... Le tienen un poquillo de respeto, ¿no? Hombre, cuando se encuentra ahí a uno... Pues si te acordás, si vieras tú los balones que teníamos nosotros cuando teníamos vuestra edad. En mi casa y todo. Todavía. Cuando se llenaban de barro ahí en el campo 2. Y le daba uno de cabeza, terminaba una semana con dolor de cabeza. Eso sí que eran coscorrú. Bueno, contadme una cosa, ¿cómo juega el equipo? ¿Cuál es el parámetro de juego? ¿Merece la pena ir a veros? La verdad es que sí. Por supuesto, eso... Los partidos, como el de Olvera, esos partidos están emocionantes. Somos más bien bajos de altura, pero merece la pena vernos. Sí. Somos un juego que toca mucho la pelota. A lo Barça. Oye, ¿qué tal los arbitrajes este año? ¿Está ahí encontrándose con arbitrajes malos, con buenos, hay de todo? La verdad, en algunos partidos, la verdad, son justos los árbitros, pero en otros, la verdad, es que no. No. Bueno, ¿encontráis con árbitros de vuestra edad? Sí, tenemos... Sí. Hay aquí un par de líneas, hay. Árbitros no, pero líneas, sí. Un buen árbitro y Ángel. Sí, también... Buen línea. Hay que tener en cuenta que ellos, al igual que vosotros, pues también están aprendiendo, ¿no? Y pueden fallar, porque un árbitro normal también falla, un árbitro que sea mayor también falla, son personas. Y porque falle algo no hay que acribillarlo ni matarlo, es que es una persona, eso puede fallar también. Oye, ¿qué defecto le veis o creéis que el equipo todavía puede ir corrigiendo? Por el juego aéreo y los remates. Y tiro a puerta también. Tiro desde fuera del área. No estamos tirando desde fuera del área. Muy poco. Nos queremos acercar mucho al área porque también es lo de llegar a la puerta. No estamos. Hombre, también hay que adaptarnos a las distancias, ¿no? El área del campo número 11, de un campo de fútbol 11, no es lo mismo que de un campo de fútbol 7. No, ¿no? Y también por sacar de puerta. Eso como te las apaña. No, él también tiene que sacar, Carlos también tiene que sacar muchas veces, pero ya cuando él se cansa también tengo que sacar yo. Yo ya me estoy acostumbrando y saco mejor que cuando empecé. Que también, ya llego al medio del campo. Que también es según los balones, que por ejemplo te ponen un balón duro y no hay quien saque, tienes que cambiarlo. No, también algunos saquen. Carlos y yo a lo mejor hacemos una jugada inventada. Si no podemos sacarla. Cuando vemos que no se puede sacarla y... Que ven que no llegamos. Que ven que te tienen todas las posiciones agarradas. Yo hago como el que saca y yo me abro a la banda y ya la sacamos la pelota a jugar. Bueno, ¿y los entrenamientos cómo están siendo en infantiles? Sí. Bien. Más duros que en alevines. Hombre, sí. Tiene que esforzarte más. Poco intenso, pero rápido, con toque de balón, poco físico, más táctico, más aprender las posiciones. Porque hay que acostumbrarse en las posiciones de fútbol 11. El año pasado el infantil era más duro que este año. ¿Que sí? Correr, es más físico. Era la escalera. Sí, después se notaban los partidos. Rendían también. Bueno, estamos hablando de entrenamientos 3-4 veces por semana. ¿Cuánto? Tres veces y por semana. El partido es el entrenamiento más duro. Los lunes son así físicos, así un poquito toque balón. Los miércoles calentamiento, un poco toque balón y partidillo. Y los viernes táctica y tiro a puerta. Porque están los cadetes también entrenando y partimos al campo. Claro. Por lo tanto, por lo que me habéis comentado, hay mucha diferencia entre Villa y Modesto. Sí, la verdad que sí. Villa es más toque de balón y Modesto es de resistencia y físico. No os voy a poner un aprieto, voy a decir cuál os gusta más, porque vaya a ser que toquéis como... cómo ve este otro año. Ya ves. Y se acuerde, se acuerde. ¿No? ¿Qué esperáis de esta segunda vuelta? Esta segunda vuelta hay que mejorar todos los partidos que podamos. Mm. Hay que intentar ganarlos todos, por supuesto. Y subir y ir a este año por lo menos a la liguilla de ascenso. A los playoffs intentaré. Uh-huh. Antes hemos hablado de, bueno, que sois casi los de primer año. En total, ¿cuántos jugadores más o menos tenéis en plantilla? Ahora mismo tenemos 17, así, y algunas veces faltan uno. Al principio éramos 25. Y se han ido quitando o no vienen. Por las noches, sobre todo. No, que cada vez, por lo menos quitan. A mí eso no me parece bien. Lo deberían castigar con otra cosa. Sin pero salir, deporte, sin eso. El deporte es bueno. Uh-huh. Eso que no hizo mucho bien el entrenador. Que no deberían quitarnos por la nota, pero deberían dejarnos sin salir y cosas de esas, no sin deporte. Quitarle la play, quitarle la play. Por ejemplo, los dejan sin entrenar y ellos lo celebran porque prefieren estar con el ordenador en la calle. Yo preferiría ir a entrenar. ¿Y yo? La verdad que sí. Pues bueno, no sé si queréis añadir algo más. No, nada, yo un saludillo a mi amigo. Aprovechar eso, aprovechar para saludar. Un saludito a mi amigo Erwan, el tuitero. Yo un saludito a mi abuela Pili y a Javi Puerto, que es DJ bueno. Y un saludo para mi amigo Rafa. Pues ahí queda, el saludo de los tres, de Solano, de Carlos y de Alberto. Muchas gracias por venir. Nada, hombre. Y mucha suerte esta temporada, ¿eh? Gracias. Nada, muchas gracias, ¿eh? Sí, 54 minutos de la tarde. Continuamos con nuestro repaso del fin de semana. Lo hemos hecho de esa categoría Levín. Mañana ya conoceremos los resultados y cómo marcha la clasificación. Es una categoría, este grupo cuarto de la primera provincia infantil, en la que militan 7 equipos y donde la jornada, cada fin de semana, en cada jornada se disputan 2 partidos nada más. Descansan 3 equipos. Es, digamos, la situación que se ha dado por la retirada de 2 conjuntos antes del inicio de la liga y también por la intención de que no se acorten demasiado lo que es la competición, que como hemos comentado muchas veces queda un poco desdibujada, ¿no?, por ser un número tan reducido de conjuntos. Pues bien, en lo que es el resto de la jornada, nos dejaba por ejemplo en el grupo 5 de la primera provincial cadete el Ubrique Unión Deportiva 4, Arcos Asociación Deportiva B 0, con goles de Raúl Aguacil, de Carlos y de Arturo Gómez por partida doble. Un Ubrique Unión Deportiva que jugó muy bien durante la primera mitad, manteniendo el dominio del juego, con un Arcos que apenas inquietó y con un conjunto briqueño pues desarrollando un muy buen fútbol A pesar de que, tal como nos han comentado los jugadores del infantil, también se quejan los del cadete del estado del terreno de juego. Lo consideran como un terreno impresentable para el desarrollo de una actividad física como es el fútbol, como es el juego que quiere poner en práctica el Ubrique Unión Deportiva. Su entrenador, Modesto Barragán, sobre todo destaca la actitud del el equipo, que ya al descanso vencía por 2-0. A pesar de esa ventaja en el marcador, no quiso entrar en la segunda mitad tras el descanso con exceso de confianza, y por eso, poco después, en el minuto 3 y en el 10, ampliaba el marcador hasta quedarse con un 4-0. A partir de ahí ya el equipo, prácticamente con el resultado cerrado, con la victoria casi conseguida, se diluye un poco en su juego. Ya se intentó hacer cada uno la guerra por su lado, y el conjunto de Darcos tampoco puso resistencia, porque con 4 goles en contra se vino abajo. Victoria, por lo tanto, 3 puntos más para el Ubrique Unión Deportiva, que la próxima semana se desplaza a Sanlúcar para jugar ante la Divina Pastora B. Puede ser una jornada importante, por lo que hemos comentado antes en nuestro sumario, porque los dos equipos que encabezan la tabla, el Jerez B y el San José Obrero, se enfrentan la semana que viene. Es decir, que cualquier resultado, siempre y cuando el Ubrique Unión Deportiva consiga la victoria, le viene bien para recortar puntos, aunque el ideal sería que empataran, lógicamente, y se le pudiera ir recortando puntos a los dos equipos y no solo a uno. Destacar también que esta semana el líder, el Jerez B, las pasó canutas para llevarse el partido ante el Federico Mayo. Vencía finalmente por 1-2, pero el partido se le puso muy cuesta arriba, incluso estuvieron por detrás en el marcador. Eso es lo que nos dejaba ese partido entre el Ubrique Unión Deportiva y el Arcos Asociación Deportiva B. Del partido del Ubrique Unión Deportiva Infantil hemos hablado hace unos instantes con sus protagonistas. Nos quedamos, por lo tanto, con el encuentro del Ubrique Unión Deportiva Alevín. Empate 3 también en Olvera, ante el Club Deportivo Olvera, con goles de Iván, Diego y Álvaro por parte del equipo ubriqueño. Hay que recalcar o destacar también que las cosas se pusieron feas para el Ubrique Unión Deportiva nada más comenzar, ya que en el minuto 5 el equipo local se adelantaba en el marcador. Pero la verdad es que el Ubrique Unión Deportiva dio una muy buena imagen en Olvera, y sobre todo reaccionando ante marcadores adversos. Si esto fue a los 5 minutos, a los 10 ya había conseguido empatar tras una larga jugada en la que tras 3 tiros lograban poner las tablas en el marcador. Y después incluso se pudo adelantar, pudo ponerse con un 2-1, con 1-2, perdón, si nos llegan a fallar el penalti que decretó el colegiado a favor del equipo visitante. Penalti que cerró y que por lo tanto privó al conjunto ubriqueño de ponerse con 1-2. Casi al final de la primera mitad llegaba el gol del Club Deportivo Olvera, el segundo gol, uno de los llamados goles psicológicos cuando quedan pocos minutos para el final, pero si psicológico fue ese, más psicológico fue el del Ubrique Unión Deportiva, que empataba antes del descanso, es decir, que conseguía irse a los vestuarios con empate a 2. Y ya en la segunda parte, el conjunto ubriqueño dominó un poco más que su rival, y el equipo del Olvera, que creaba un poco peligro, los pocos tiros que ensayaban ante la portería del Ubrique Unión Deportiva eran de fuera del área, y cabe señalar que si el segundo gol de ellos llegó de falta directa, a balón parado, y el tercero también, es decir, el 2-3 del que vamos a hablar ahora mismo, otro gol que llegó en una jugada a balón parado, es decir, los goles a balón parado fueron lo que mataron al Ubrique Unión Deportiva Living. Sin embargo, a falta de 10 minutos, una contra bien llevada por Álvaro en una jugada personal le hizo empatar el partido a 3 y establecer ese definitivo 3-3. comentar que tanto el infantil como el alevín juegan la semana que viene aquí en casa, frente a los equipos de espera, pero los dos a la misma hora. El infantil jugará en el campo de césped, en Ubrique, en las pistas de atletismo, mientras que el alevín lo hará en el antiguo campo número 3, el terreno de juego de césped artificial anexo al complejo deportivo de la piscina cubierta. En la categoría prebenjamín también hubo victoria para el Ubrique Unión Deportiva 3-1 ante la Salle de Jerez. Una victoria con goles de Francisco Yucia, Iván y Manuel Ordóñez, que sin embargo no ha dejado muy contento a su entrenador Antonio Barragán, porque nos comentaba que según su criterio ha sido el peor partido que ha jugado su equipo esta temporada. Y ustedes dirán, ¿cómo puede ser después de ganar 3-1 en casa? Para que se hagan una idea, en el partido de la primera vuelta el Ubrique Unión Deportiva ganó 1-13. Al mismo equipo. Y aquí, en su casa, aquí en Ubrique, tan solo ha podido meter 3-1. Exceso de confianza nos confirman, por un lado, y uno de esos días en el que los jugadores parecen no atender a los criterios que les intenta instruir su técnico. La primera parte tuvieron ocasiones, se fueron al descanso con un 2-0. A favor del Ubrique Unión Deportiva, y en la segunda mitad se le dio muchas facilidades al conjunto de la Salle, que se fue acercando, pero que estamos hablando de un equipo muy endeble, muy flojito, creaba ocasiones pero no lograba materializarla. Llegó el 3-0 y posteriormente el 3-1. Como decimos, exceso de confianza y un conjunto que no jugó con esa filosofía de equipo, con esa filosofía de conjunto, y que por lo tanto se tradujo en un marcador corto. Por cierto que en este partido también jugaron los menos habituales por parte del Ubrique Unión Deportiva, que un encuentro que aprovechó su entrenador pues para eso, para darle minutos a los que disponen de menos tiempo a lo largo de la temporada. Is dead, 'cause there's so little else occupying my head. There is nothing I need except the function to breathe, but I'm not really fussed, doesn't matter to me. En el Interprovincial de Veteranos se disputaba la 17ª jornada este fin de semana, en el que el equipo de los Vampiros descansaba. El resto de la jornada nos dejaba estos marcadores: Unión Deportiva Algarense 1, Peñalbúcaro de Utrera 3, Prado del Rey Veteranos 4, Asociación Deportiva Los Palacios 3, Asociación Deportiva Borno 6, El Valle 3, Villamartín Deportes Vargas 2, Albisur Lotus Villamartín 2, Balompédica Palaciega 2, Lebrija 1 y Arcos 2, Juventud Sanluqueña 3. Como podemos comprobar, no solo descansaba el conjunto de los Vampiros, sino que también lo hacía el equipo del Cabecense, el que hasta ahora estaba líder y que ha perdido esa condición en favor de la Juventud Sanluqueña, que tiene 38 puntos. Y un partido más que el Cabecense, el Club Deportivo Cabecense, que tiene 37. Ya a distancia se encuentra el Valle con 26 puntos, 25 Bornos, 23 Albisur Lotus Villamartín, 22 Balompédica Palaciega, 21 Peña Albúcaro de Utrera, 19 Villamartín Deportes Vargas, 16 Prado de Rey, el subidón que ha pegado el conjunto de Prado de Rey en las últimas jornadas. Recordemos que hasta hace poco era el colista de la categoría, pues ya se encuentra en la mitad media alta, en la zona media alta de la competición, aunque tampoco está a mucha distancia de los equipos que a los que antecede, por ejemplo, a la Asociación Deportiva de los Palacios, que tiene un punto menos, 15, 13 puntos tiene el Arcos y 12 Vampiros, Veteranos y Lebrija. Cierra la tabla con 9 puntos la Unión Deportiva Algarense. En el resto de la la competición senior de fútbol nos dejaba este fin de semana una victoria del conjunto del Algeciras ante el Recreativo B. Por fin se reencuentra ya con un marcador positivo el conjunto del campo de Gibraltar, 1-3 a favor del Algeciras. Y por otro lado, el Arcos conseguía también una victoria importantísima en San Roque, ante el San Roque, 0-1, con gol de un viejo conocido de la afición ubriqueña, de Sierra, que militó, como saben, en el Ubrique Industrial hace ya unas cuantas temporadas, y unas cuantas, pero estamos hablando de 6-7 temporadas. Otro resultado, el del Cádiz B, que en esta ocasión caía en casa ante el Conil. La clasificación la encabeza el Atlético Sanluqueño con 57, 50 tiene Mairena, 44 San Fernando y 39 Coria, los cuatro en zona de fase de ascenso. 39 también tiene el Sevilla C, 38 Algeciras, sexta posición, 31 Alcalá y San Roque, 29 Recreativo, 27 Ayamonte, 25 Conil, 24 Cádiz B, 24 también Atlético Antoniano, 22 Pozo Blanco, Arcos y Córdoba B, 21 Peña Rociera y ya en zona de descenso, 20 un histórico como el Portuense, 20 también Marina Leda y 15 puntos el equipo de Murallas. La próxima jornada nos deja un Algeciras Alcalá, un Arcos Ayamonte. Este partido, pues entendemos que para el conjunto arcense es importantísimo para no perder distancia con los equipos que lo anteceden. Recordemos la situación crítica por la que pasa el conjunto del Arco, con esos problemas económicos que lo están condenando esta temporada a que también se en parte se tenga que se refleje un poco en lo deportivo, lógicamente. Y por último, el Cádiz B, que se enfrenta a otro filial, al del Córdoba, será en la capital Omeya. En primera andaluza, el conjunto de los Barrios se quita la espinita del pasado fin de semana. Recuerden que empató ante el hasta entonces colista, el Pinzón. Pues este fin de semana ha vencido 5-0 al Bazán, que no está nada mal. Con ese resultado sigue manteniendo el liderato el equipo en el que milita Paco Rojas, con 47 puntos. 41 tiene Jerez Deportivo B e Isla Cristina, 40 Puerto Real, 36 Chiclana Club de Fútbol, 35 Balón, 32 Tarifa, 30 Chiclana Industrial, 29 Almonte, 27 Rota, 24 Guadalcacín, 22 Chipiona y Bazán, 20 Valverdeña, Olímpica Valverdeña, 19 San Roque del EPB, 18 La Palma, 12 Pinzón y cierra la tabla con 12 puntos el equipo de La Roteña. La próxima jornada, ¿dónde juega el equipo de los Barrios? Pues La Palma del Condado ante el equipo de La Palma en Huelva. Ese será el próximo partido del líder de la primera andaluza, el grupo 1 de la primera andaluza. Y en la regional preferente, Derbi Serrano, que se decantó a favor del Villamartín 5-2, venció ante el Bornense. El Atlético El Gastor caía ante Rivera por 2-1, y esos eran los resultados de los equipos de la Sierra. El líder, Sanluqueño B, con 39 puntos, 35 Jerez Industrial, 34 Algaida, y en cuarta posición Villamartín con 29 puntitos. 26 tiene Nueva Jarilla, Rivera, 25 Atlético El Gastor en séptima posición, 23 Estelles y Doña Balompié, 22 Barbate, 21 Trebujena, 19 Tesorillo, 18 Conil B, 13 Vejer Balompié, 12 Castellar, y cierra la tabla un equipo de la Sierra, el Bornense. La próxima jornada nos deja un Atlético El Gastor, Sidoña Balompié, un Bornense Trebujena y un Tesorillo Villamartín. Y por último, en primera provincial, el Alcalá del Valle vencía 0-2 a los sindicales y el Gédula descansaba, sin que Alcalá del Valle sigue manteniendo el liderato de la tabla con 36 puntos, 35 Cortijillo, 34 Rayo Sanluqueño, 33 Balona B y 32 Gédula en quinta posición. El próximo rival del Alcalá del Valle será el equipo de la Balona B, actual cuarto clasificado y que está tan solo 3 puntos del Alcalá del Valle. Por lo tanto, un partido casi en la cumbre entre dos de los mejores equipos de la primera provincial. Por su parte, el Quédula se enfrentará al tiempo libre. Siete y once minutos, nos quedan poco tiempo para cerrar nuestro programa, nos vamos a quedar con algunas notas deportivas que iremos desarrollando a lo largo de esta semana. Con esto nos referimos lógicamente a los resultados del baloncesto, lo que hicieron los equipos del CABU. Ya saben que nosotros el día que dedicamos al baloncesto es la jornada que dedicamos es la de los martes. Pues bien, el equipo senior, el Fercabe Cabu, vencía 70-62 a la Unión Linense de baloncesto, el tercero contra el cuarto clasificado. Un muy buen resultado teniendo en cuenta que el Fercabe Cabu ya adelanta a ventaja a la Unión Linense de baloncesto en dos victorias más el Basqueaverat, es decir que es un rival que casi nos quitamos del camino. Por otro lado, el junior femenino, el Cabu de Antonio Domínguez, ganaba brillantemente ante el penúltimo escollo en su lucha por el campeonato de la liga regular, por la primera posición. 39-58 vencía a la Sociedad Deportiva Candray. Por otro lado, el cadete masculino caía en casa por 72-75 después de un buen encuentro en el que los últimos minutos fueron decisivos para que la victoria se fuera para Jerez. Y por último, el infantil masculino vencía en su desplazamiento a Puerto Real a las canteras 39-52. Parece que ha vuelto a encontrar la senda del buen juego y de los resultados que le están acompañando al Cabu infantil. Por cierto, también queríamos adelantar que ya hay fecha para la tercera concentración Benjamín, que la sede será Ubrique, después de Puerto Real y Sanlúcar, y que será dentro de dos fines de semana, el próximo 5 de febrero. En fútbol sala, el atmósfera Ubrique Fútbol Sala endosaba un 10-4 nada más y nada menos al Club Deportivo La Barca. Con este resultado, 9 partidos, 9 victorias, 27 puntos, imparable el conjunto ubriqueño, que es con diferencia el máximo goleador de la categoría, con 63 goles. El segundo que más goles ha metido es el Villamartín Frank Sport y ha metido 47. Una ventaja considerable la que tiene el conjunto ubriqueño. De fútbol sala ya sabe que nosotros hablamos la jornada de los miércoles. Bien, dejando esto a un lado, más cuestiones que tenemos que tratar. Hoy también nos mandan o nos hacemos eco de la participación de un ubriqueño, hablamos de atletismo, en una media maratón, pues no cercana precisamente, hablamos de la media maratón de Santa Pola. ¿Y dónde está Santa Pola? Pues en Alicante, como todo el mundo sabe. Media maratón de Santa Pola. Rafael Barroso Román finalizó en la posición 468 con un tiempo de 1 hora 25 minutos 55 segundos. Rafael Barroso Román, lógicamente es ubriqueño, afincado en Pinoso, allí también en Alicante, por razones laborales, como muchos otros, han tenido que emigrar fuera de nuestra localidad, pero sus hazañas deportivas pues también las tenemos que contar aquí en la radio de su pueblo. Es un ubriqueño, por lo tanto, y vamos a hacer seguimiento también de lo que hace los deportistas locales que no tienen la suerte la suerte o la desgracia, según se vea, de residir en casa. Y nos vamos a despedir con los horarios de los partidos de tenis que hay hoy. El partido correspondiente a la Liga Social del Club de Tenis de Ubrique. Tres partidos programados, uno que empezó hace ya en torno a un cuarto de hora. Manuel Gutiérrez Benítez frente a Jorge Coronil, un buen partido por cierto entre dos de los jugadores que están en la zona alta de ese grupo A, aunque ahora mismo hay una descompensación de partidos disputados, ya que hay algunos que han disputado hasta 3 y 4 partidos más que otros jugadores que están un poco rezagados en la clasificación y un poco perezoso a la hora de disputar esos partidos. Sin embargo, a las 8 en el pabellón de los Remedios tendremos el encuentro entre Manuel Carrasco Sánchez, Sebastián Medinilla, Villalobos. Y a las 10 también en el pabellón de los Remedios, el que enfrentará a Bartolomé Calvo del Valle frente a Juan Carlos Martín Bazán. Son los partidos programados para hoy. Mañana martes, pues no hay ninguno. Y el miércoles, pues sí, pues hay uno programado que será a las 7 de la tarde en la pista azul, Francisco Morales frente a José Antonio Parra. Ya el próximo encuentro será en la jornada del viernes, los próximos encuentros, jornada de viernes, sábado y domingo, por lo tanto ya jornada de fin de semana. 7:16, es hora de despedirnos. Nosotros volveremos mañana hablando de baloncesto. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.